me enamoró. Enigma. Y creó forma de bailar. Don Negro Music. This is the remix. Al verme pasar. Mirada sensual. Ojos bellos café. Ya no aguanto más. Solo quiero volver a ver. Wow. Ella lo sabe. Como ella no hay nadie. Su mirada me mata, me descontrola, me pone bien grave. Ella lo sabe. Como ella no hay nadie. Su mirada me mata, me descontrola, me pone bien grave. No hay quien me importa y eso tú muy bien lo sabes. Fue para ti, fue para mí, fue para ti que jale. Mami, todo un enigma, ponle el detalle a esta clave para que sienta y que te me embole. Perfectamente. Tiene mamá mía y el caliente. Rumba caribeña en el ambiente. Bomba creciente. La caleta tocada de mente. Mami, qué rico también. Perfecto, pero súbelo. Perfecto, mami, gózalo. Perfecto, como entiéndelo. Que con el enigma haciéndole el flow. Wow. Me enamoró. Sube. Su forma de bailar. ¿Qué? ¿Qué? Ella sonrió. No. Al verme pasar. No, mirada sensual. Super. Ojos bellos café. Mami. Ya no aguanto más. No, no, no quiero volver a ver. Ella lo sabe. Como ella no hay nadie. Su mirada me mata, me descontrola. Pero a tu lado me siento súper contento. Mami. Cuando me calientas con el movimiento lento. Yeah. Quiero lograr entender cómo esa curva de mujer y tu mirada de una diosa a mí me hace lo que sí. Come to me y te jalan. Cuando te me acercas me siento súper galán. Bellaco. Coqueta, morena, trigueña en igualdad. Buena. Admítelo, grosera, ya tú sabes, Big Teta. Me enamoró. Enigma. Su forma de bailar. Negro Music. Ella sonrió. Oh, al verme pasar. Mirada sensual, super. Ojos bellos café. Mami. Ya no aguanto más, no, no, no quiero volver a ver. Ella lo sabe, como ella no hay nadie. Su mirada me mata, me descontrola, me pone bien grave. Ella lo sabe, como ella no hay nadie. Su mirada me mata, me descontrola, me pone bien grave. Con esta, nos vamos para arriba. Negro Music, Dilegante. Pensaban que estábamos muertos. Nah, nah. Andábamos de parranda.